Dale a tu cuerpo lo que necesita. La vieja guardia, ay. Dale a tu cuerpo lo que necesita. Harás marihuana, es cosa buena. Dale a tu cuerpo lo que necesita. La vieja guardia, ay. Hola y bienvenidos sean todas y todas a esta nueva sesión de La Vieja Guardia con todo el poder del rock a través de la señal de www.7rockradio.com, Potenciado Radio Sur Argentina y Cerebros Exprimido, el portal web de Caracas, Venezuela. Le damos las gracias a nuestro manager de 7 Rock Radio, a nuestro directivo, el señor José Manuel Fon, al señor David Yepes en la producción, Eric Disculpi en marketing y diseño, a Frank López en la musicalización y pues por allí Roberto Arteaga en la coordinación. Las gracias a Beca y Ariel de Potenciados Radio Sur Argentina y desde Caracas a Luis Orozco y a Osman Ruiz. Y pues agradeciendo a nuestro amigo Luis Orozco que este fin de semana estuvo por acá en Valencia visitando en el 10º aniversario de Rebeldes de Acero y pues por allí estuvimos conversando muchísimas cosas interesantes. Gracias Luis por estar por aquí y pues ya sabes, aquí el apoyo es total para todas las cosas que ustedes necesiten. Gracias Osman Ruiz también por la oportunidad. Nosotros, el team, estamos por aquí preparados, el team de La Vieja Guardia, un poquito afónico, Roberto, claro que sí, hermanito. ¿Por qué, Roberto? Porque este fin de semana fue el 10º aniversario de Rebeldes de Acero y pues nos tocó estar cantando, gritando, saltando con las bandas de rock nacional. Así que por allí tuvo Alma Guerrera, por allí tuvo Atancha, por allí tuvo Flor de Tormento, por allí también estuvo el agente de los Records y pues muchas bandas más que vinieron de Oriente, claro que sí, ya las vamos a mencionar, así que no te preocupes que ya te las menciono porque el nombre no me lo sé en este momento, así que pues de todos modos nosotros arrancamos allá en primer lugar con una banda de acá de Valencia porque este es hoy especial de rock nacional, de rock venezolano, por lo mismo porque celebrando el 10º aniversario de Rebeldes de Acero, entonces Rebeldes de Acero como apoya al rock nacional venezolano, pues nosotros vamos a hacer un especial hoy, esta semana, de rock venezolano, así que pues arrancamos allá con Aluvión, un par de temas, Aluvión homónimo a la banda, Alas de Fuego el segundo tema, después por allí estuvimos escuchando a la banda de Punto Fijo, Blasfemy, y esta banda un par de temas, Guerra Simétrica y Santa Idiosincrasia, así que pues nosotros vamos a avanzar con más de bandas de Venezuela que estén sonando, que ya sonaron, que andan por allí, que se están acomodando, pero lo cierto es que son bandas que hicieron historia, están haciendo historia en Venezuela. Con más del team, que no se los presenté, Carlos Ortega en la coproducción, Betty Martinola con su sección La Dama y la Música desde Argentina y Elisa Hernández con las efemérides de la vieja guardia. Así que nosotros avanzamos con más de la vieja guardia, con todo el poder del rock. Escuchas La Vieja Guardia.

señor, la vieja guardia con todo el poder del rock y este especial rock venezolano. Por allí estuvimos escuchando a la gente de Centurión con Retroceder Nunca, Rendirse Jamás. Cronos, Buscando el Perdón. Enduro, con el tema homónimo a la banda Enduro, donde yo soy el baterista. Ah, bueno, agárrate pues. Y la banda Maracucha de Maracaibo, Colman. Así que pues, estas cuatro bandas para el disfrute de todos ustedes a nivel mundial y pues conozcan el material realizado acá en Venezuela. Bueno, Carlito, ¿qué vamos a escuchar por ahí? ¿Quién me tienes de acá de Venezuela? ¿De quién podemos hablar? Y de acá de Venezuela también, Roberto, vamos a estar escuchando la banda Aborigen. Esta es una banda de metal latinoamericano fundada en Venezuela en el año 2007. Actualmente ellos se encuentran radicados en Panamá. Su propósito como agrupación es reflejar a través de la música un mensaje contundente en contra de la discriminación, la guerra, la religión y la corrupción. Excelente banda, poderosa banda que, por cierto, están estrenando nuevo video. Estén pendientes todos por sus redes, síganos en YouTube, Instagram, Twitter, como Aborigen Banda. Excelente banda, brutal. Bueno, vamos a escuchar Aborigen, pero lo disfruten aquí en La Vieja Guardia con todo el poder del rock.

suena La Vieja Guardia, con todo el poder del rock. Y brutal, y aguerrido es el dragón. Sí, señor, la banda es Horus, Horus de Valencia, Venezuela. Recuerde que estamos hoy especial rock venezolano, sí, rock venezolano. Les recuerdo las bandas que han sonado hasta ahora: Aluvión, Blasphemy, Centurión, Cronus, Enduro, Coleman, Aborigen, Death Morton, Dedia, y ya se lo acabo de decir, Horus, sonando en la vieja guardia con todo el poder del rock. Nuevamente las gracias a 7rockradio.com, Potenciados Radio Sur, Argentina y Cerebros Exprimidos. Todos ellos con la vieja guardia realizamos este gran team para llevarle lo mejor de la música a todo el mundo. La música venezolana, el rock venezolano. Pues claro que sí, Roberto. Así es, Carlito, cuéntame, ¿qué más? ¿Qué más hay por allí? ¿A quién vamos a presentar? Y así es como le llega el turno a la banda Power Age 2.0. Se puede decir que esta es una banda con mayor trayectoria en el país, o una de las bandas pioneras del rock nacional aquí en nuestro país, que en este momento se encuentran los miembros originales o parte de los fundadores originales de la banda, como lo son Paul Gilman en la voz, Giancarlo Picossi en la guitarra y Giorgio Picossi en la batería. Aparte de ellos se le unieron grandes músicos como lo son Dieter Cedeño en el bajo y Luis Loyo en la otra guitarra. Y bueno, de esto vamos a escuchar temas remasterizados del Power Age 2.0 aquí en La Vieja Guardia con todo el poder del rock. Escuchas La Vieja Guardia. We'll be right back. suena La Vieja Guardia, con todo el poder del rock. La Vieja Guardia, ¡ay! Sí, señor, y esto es la banda Torre de Marfil. Torre de Marfil con el poder del lado oscuro. Y anterior a esto estábamos escuchando a la banda Thunderhead con ese tema llamado Murder. Incendiario, somos los guardianes. Y pues ya saben, la presentación de el Powerage 2.0 de mi amigo Carlos Ortega. Así que pues esto es La Vieja Guardia desde Valencia, Venezuela, para todo el mundo a través de 7rockradio.com y su página web www.7rockradio.com. Potenciados Radio Sur Argentina, gracias a Beca y Ariel. Circuito Radial Cerebros Exprimido. Allí estamos para todos ustedes, para todo el mundo, desde Valencia, Venezuela. Roberto Arteaga Núñez, nos pueden ubicar como arroba Roberto Arteaga Núñez en Facebook, Twitter, Instagram. La Vieja Guardia como arroba La Vieja Guardia Radio Valencia en Facebook, Instagram, Twitter. Carlos Ortega por allí, Elisa Hernández, Betty Martinolas y todos los que nos acompañan semana a semana para llevarles a ustedes lo mejor del rock nacional venezolano, del rock latinoamericano, del rock centroamericano, norteamericano, europeo, asiático, africano, oceánico. Cubrimos los 5 continentes y más allá. Hasta el infinito y más allá, como dice Buzz Lightyear. Así que, no te la pelabas, claro que no. Sí, señor, me gusta muchísimo. Así que pues, continuamos con más de La Vieja Guardia. Carlitos Ortega, nuevamente, ¿qué tienes por allí para presentarle al mundo entero del rock venezolano? Carlos Ortega. Y bien, vamos a estar presentando, en este caso vamos a escuchar a la banda War, banda de Valencia de heavy metal, con sus temas Tiempo de Paz, Tiempo de Guerra. ¡A la libertad! ¡No! ¡A la guerra sí! viva la paz, no más conflictos, sí, por la libertad. No que haya guerra, sí, que me soñas, no, no más conflictos, sí, por la libertad. Que no haya guerra, sí, hay una paz, no, un más con nuevos orden mundial. No a la guerra, sí, a la paz, no más conflictos, sí, a la libertad. No a la guerra, sí, a la paz, no más conflictos, sí, a la libertad. No a la guerra, sí, a la paz, no más conflictos, sí, a la libertad. No a la guerra, sí, a la paz, no más conflictos, sí, a la libertad. Escuchas La Vieja Guardia. La Vieja Guardia, con todo el poder del rock. La vieja guardia, ay. Dale tu cuerpo lo que necesita, a los marihuanos es cosa buena. Dale tu cuerpo lo que necesita, la vieja guardia, ay. Los pactos que crucifican a los hijos bastardos, que glorifican la vida de la historia burguesa. De mentes de un mundo brutal donde solo hay tiempo para matar. Señor, la banda es Trauma, con ese gran tema llamado Muerte, sonando en La Vieja Guardia con todo el poder del rock. Y anterior a esto, la banda caraqueña Grand Byte con La Sombra, Revolver con Poseído, y pues ya saben, la presentación del señor Carlos Ortega. Este especial rock venezolano, diferentes manifestaciones de los estilos de cada una de las bandas que hacen vida acá en Venezuela. Esto es apenas una muestra de tantas bandas que existen en nuestro país y pues que ustedes en el mundo pueden apreciar. Todas estas bandas manejan redes sociales, así que cada una con su nombre la podemos ubicar en cada una de sus plataformas. Ya lo sabes que La Vieja Guardia es todas las semanas a través de la señal de www.7rockradio.com, Potenciados Radio Sur Argentina y Cerebros Exprimidos. Por acá le saluda Roberto Arteaga Núñez y le damos las gracias en nombre de todo el team. Por allí tenemos a Elisa Hernández, a Betty Martinolas desde Argentina y pues Carlos Ortega en la coproducción. Vamos con más música en La Vieja Guardia con todo el poder del rock. Escuchas La Vieja Guardia. Oh! suena la vieja guardia con todo el poder del rock. We'll be right back. esta manera llegamos al final del programa por la edición de esta semana especial rock venezolano con bandas de heavy rock, de thrash metal, de death metal, de todos los estilos de rock and roll. Pues allí están la variedad de bandas en Venezuela para que todos ustedes valoren y disfruten de este gran talento musical que existe en nuestro país. Le damos las gracias a todos ustedes por estar allí semana a semana. Y pues, esto que acaban de escuchar es de la banda Crucifixión. Sí, señor, Crucifixión. Y anterior a esto sonó Bloody Mary, la banda Odín y la banda Lansec. Así que pues, con estas cuatro bandas llegamos al final de la edición de esta semana, dándole las gracias a www.7rockradio.com de la mano del señor José Manuel Fon, directivo general de la estación, David Yepes en la producción general, Eric Isculpe en marketing y diseños, Frank López en la musicalización y Roberto Arteaga en la coordinación. Le damos las gracias también a Beca y Ariel de Potenciados Radio Sur Argentina y a la gente de www.cerebrosexprimido, Luis Orozco y Osman Ruiz. Ellos nos permiten estar con todos ustedes semana a semana, llevando lo mejor del rock en los cinco continentes. En esta ocasión, un especial de rock venezolano. También agradecemos a Betty Martinolas por estar con nosotros semana a semana, aunque esta semana no participó con sus bandas, pues ya la tendremos para la semana que viene. Carlos Ortega, como siempre, en la coproducción. Elisa Hernández con las efemérides, que también está de vacaciones por este día. Y pues, todos juntos por acá, Roberto Arteaga Núñez, quien conduce, musicaliza, mezcla, edita La Vieja Guardia. Le doy las gracias a mi esposa Dayana Rodríguez, que toda la semana está allí conmigo, llevando lo mejor del programa, acompañándome con todas sus cositas que allí nos apoya. Bárbara Arteaga, Roberto Jesús Arteaga y todas las personas que nos escuchan. Gracias a Jonathan Villota por esta oportunidad de participar allí en el evento 10º aniversario de Rebeldes de Acero. Y este programa es en agradecimiento a Jonathan Villota, quien apoya a todas las bandas de rock con Rebeldes de Acero. Sí, señor, nos vamos. Recuerda, la naturaleza puede vivir sin el hombre. Nosotros no podemos vivir sin ella. Hay que cuidarla. ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau! Puro y real.